teniendo en cuenta todas las herramientas de la teatralidad, pero la propuesta era no exagerar sobre lo teatral, digo, ¿no? Como que no haya nada demasiado remarcado, subrayado, que tiene que ver con una estética, con un estilo, Claro, y que depende de cada propuesta y de cada obra, seguro, ¿no? No es que, seguro. pero en este caso a mí me interesaba un poco eso, como si uno pudiese espiar por un agujerito como la cotidianidad de este hombre que tiene, bueno, una figura tan grandilocuente y sobre la cual se ha dicho tanto y se ve, y habrá quienes habrán leído más y otros menos, pero digo, es públicamente conocido. Entonces, ha de ser como la contracara, y en esa contracara, que nada sea demasiado grandilocuente, que todo sea más bien Mínimo, mínimo, exacto, y mínimo, que en sí, esa es la realidad como palabra. lo más trascendente esté en esos mínimos detalles. Incluso la pantalla que narra detrás de, bueno, detrás y en intermedio, porque luego se utiliza como una sombra china, podría Y decirse, algo ¿no? así, sí, Algo así. claro, como una especie de sombras chinescas, sí. Y incluso la narración visual en video también está como medio como una cámara que espía, puede Sí, ser, claro, sí, si la lo cámara, interpreté. sí, es verdad, el video juega también con eso mismo, es el video que es un nexo entre escena y escena, aparece ahí como espiando un poco claramente a los personajes como en diferentes situaciones, distintas a las que vemos a lo largo de la obra, pero claramente la cámara lo que está haciendo es espiarlos. Sí, es un poco Sí, ese el espíritu. claro. Sí. Aldana, y contame, ¿viste esta obra hace mucho que está en escena? Contame un poco Y cuánto sí, tiempo les queda de funciones, si querés. en principio vamos a seguir todo el mes de junio, los jueves a las 21. Estamos desde marzo y el año pasado hicimos también funciones en el Centro Cultural Haroldo Conti. La obra recibió un premio del Centro Cultural, el premio que ellos dan de teatro. Lo dan a tres obras y hicimos funciones ahí con motivo de este premio y fue muy interesante también, diferente. Para mi gusto la obra ha terminado de madurarse con este estreno, Sí. pero sí, porque también, bueno, cosas lógicas de los procesos, uno sigue trabajando y sigue encontrándole más cositas, más detallecitos, no sé. También el espacio, ¿no? Que esto es un teatrito, que está un teatro, el otro es un teatro, pero es muy lindo, para el que no lo conoce, ir a conocer el Centro Cultural, el Haroldo Conti, es un espacio realmente muy, muy, muy bien puesto. Pero bueno, la sala es una sala de usos múltiples, digo, teatro, conferencias y demás, y es gigante, es muy, muy atractivo el lugar, pero bueno, es una sala gigante, entonces eso cambia mucho todo. Sí, este tipo de salas, como la que estás ahora, la Como en pieza, el casa, que Kafka, es otra intimidad, te da, ¿no? claro, Claro, se genera otra sí. atmósfera, Exactamente, sí. otro aire. Pero bueno, hicimos funciones también allá y fue muy interesante también por una cuestión simbólica desde ya que era otra cosa, digamos, ir a verlo allá o venir aquí. Así que estamos desde el año pasado haciendo funciones. Bien, bien. Bueno, Aldana, si nos querés comentar algo más con respecto a tu espectáculo o algo que vos estés haciendo, tenés tu espacio aquí en nuestro programa Ofrendas Urbanas, en FM La Tribu, así que te felicito, la verdad que es una obra súper recomendable para que vengan a verla todos los jueves, dos que quedan de mayo, que no es que este es el último, ¿no? Queda uno Queda más uno todavía de más mayo y bueno, y todo y todo junio. junio, sí, a las 21 horas acá en el Kafka, que es Lambaré 866. Con muy buenas actuaciones, Video. con buena música, Muy, sí, eso me lo justo me lo estaban interesante, muy comentando. interesante la Sí, muy música. interesante, sí. Eddie Harris es el lo que suena en el vinilo. Eddie Harris es una especie de jazz sesentoso. Sí, es muy lindo. Y después hay algo muy lindo también durante la obra, que son esa especie de ambientes sonoros, que es cuando ellos están en Sí, sombras. sí, Es muy inquietante, muy, es un sí. gran aporte también, sí. Cuando prende ese cigarro detrás y Sí, mira, todo eso cuando es muy lindo, piensa y medita, no, se nota ahí una es un oscuridad, da un aspecto, poquito de escalofríos, sí, ¿no? es un aspecto muy, muy, muy, muy rico lo sonoro. Bueno, la apuesta tiene eso, ¿no? Es como muy austera en términos de escenografía y demás, y lo que tiene es visualmente, bueno, esas sombras, esos sonidos, ese video que dialoga con lo pequeño de la escena. Es muy lindo. Fue un trabajo sumamente, digo, todo esto que estoy enumerando, inevitablemente es así porque es realmente la apuesta fue un trabajo, un gran trabajo en equipo. Digo, bueno, el video lo hizo Luis Bernardes y también colaboró Pibu Gómez, que es quien además hizo las luces junto a Carolina Rolandi. Bueno, hemos trabajado y Martín Regia hizo justamente el sonido de la obra. Bueno, felicitaciones, Martín. Y bueno, y todos los objetos también que están Sí, bueno, puestos, narran la muchísimo, ¿no? escenografía y el vestuario lo hizo Marta Albertina, si así nombramos al equipo. Nos nombramos a todo el equipo. Sí, un gran equipo de trabajo, fue muy placentero trabajar con ellos. Bueno, los invitamos a que vengan. Bueno, entonces felicitaciones. Aquí desde el Kafka, hacia Ofrendas Urbanas. Te saludamos y gracias por darnos este tiempo, Aldana, por invitarnos y recomendamos a todos los que quieran venir a ver la cita. Recordamos todos los jueves a las 21, de aquí a junio y quizá sigan por otros lados o quizá continúen, esto nunca se sabe, ¿no? Sí, En seguramente. teatro. Así que bueno, muchas gracias, Bueno, Aldana. gracias a ustedes.